Diversas voces. Epal Copetic. Unmoch Chan. Sonidos. Sonetic. Género. Cultura. Stalel Kushlehaltik. Pueblos. Pamlum. Lumalob. Lumaltik. Tierra. Balumil. Lum. Origen. Hachival. Raíces. Yisim. Kibeltik. Aprendizaje. Chambenal. Comunicación. Sub. Respeto. Ichel Tamu. Información. Ayer. Integridad. Equidad. Colom Kutik. Los colores de la voz. Valores que transforman vidas. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Les va, bienvenidas, bienvenidos al programa radiofónico Los Colores de la Voz, producción de la Universidad Intercultural de Chiapas en coordinación con la XERA Radio 1, transmitiendo a través del 760 en amplitud modulada 101.5 en frecuencia modulada. Nos puede escuchar también por Radio TV y cine.chiapas.gob.mx a través de la internet. Les saluda su compañera Gabriela López. Les invito a quedarse escuchando este programa. De fondo tendremos la pieza musical Eterna Saudade del compositor brasileño Dilermando Reis, interpretada por Miguel de Jesús Hernández Paniagua, Rongo Rongo, Chiapas. Esta melodía nos recuerda el ingreso del otoño el pasado 22 de septiembre, y justo un 22 de septiembre de 1916 nació este compositor brasileño. Vamos despidiendo el mes de septiembre con esta última emisión y les invitamos a que también nos escuchen a través del podcast del programa en la red social Facebook @radionich Los Colores de la Voz. Estamos en el programa número 39, seguimos cuidándonos ante la COVID-19 y pregrabamos Los Colores de la Voz. Envío saludos a toda la comunidad universitaria de la UNICH en sede central y en unidades académicas multidisciplinarias. Al público que nos escucha en Chiapas, en otros estados y fuera de nuestro territorio mexicano. La semana pasada se llevó a cabo el primer encuentro de universidades interculturales. Fue una serie de actividades muy interesantes. A las personas que no pudieron seguir todas las transmisiones, les invitamos a que puedan consultarlas en las redes sociales de las universidades interculturales de nuestro país. Sin duda alguna fue un evento muy interesante, muy enriquecedor y que nos deja varias tareas. Y hablando de las universidades interculturales, en la UNICH se están realizando diversas actividades. Les invitamos a seguirlas a través de las redes sociales de nuestra institución. Por ejemplo, se llevó a cabo esta semana la charla Investigación Activista y Alianzas Políticas, Defensa de la Vida y el Territorio en la Montaña de Guerrero, que fue disertada por la doctora Rosalba Aida Hernández Castillo del CIESAS en el marco de la asignatura Etnoterritorio y Diálogo de Saberes de la Maestría en Estudios Interculturales. Esta asignatura la facilita la doctora Georgina Méndez Torres. Y en el marco del Día Internacional del Traductor se realizaron actividades en la UNICH. Las puedes seguir a través de las grabaciones que quedan en las redes sociales. Y sobre este tema, Daniel Álvarez nos trae una entrevista que realizó al coordinador del Centro de Revitalización y Estudio de las Lenguas de la UNICH, maestro Domingo Meneses. Y para dar seguimiento a fechas conmemorativas en el mes de septiembre, Moisés Ruiz preparó una cápsula sobre el Día Mundial del Corazón y Alejandro López sobre el Día Nacional del Maíz, ambas fechas muy importantes en nuestra vida cotidiana. Continuamos con la transmisión de Leyendas Chiapanecas, trabajo que comparte Alejandro López. En esta ocasión preparó una leyenda de Huixtla, Chiapas. Y para el público cinéfilo, esta semana el equipo Pocinema nos tiene la segunda parte de recomendaciones de películas en el mes patrio. Nos seguimos cuidando ante la contingencia por COVID-19. Si me cuido, te cuido, nos cuidamos. Y les presentaremos cápsulas producidas por la UNESCO, la Organización Mundial de la Salud y la Red de Comunicadores Boca de Polen. En la sección CLUM, escucharemos una producción de la UNICH para prevenir la COVID-19 en lengua celtal y también una producción que nos envía la Red de Comunicadores Boca de Polen en un festival que se llevó a cabo en San Cristóbal de las Casas. Continuamos con la cuarta etapa de la campaña en contra de la violencia de género por Médicos del Mundo Suiza, Misión México, junto con el hogar comunitario Yachil Ansetik. Saludo a todo el equipo de producción de este programa y a mis colegas en la conducción, Moisés Ruiz y Daniel Álvarez. Escuchemos algunas efemérides. El 27 de septiembre es el Día Mundial del Turismo. Muchas felicidades a todas las personas, colegas de la universidad, estudiantes y por supuesto fuera de la institución que se dedican a las actividades en torno al turismo. El 28 de septiembre es el Día Marítimo Mundial y también es el Día Internacional por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe. El 29 de septiembre de 1934 se inaugura el Palacio de Bellas Artes con la comedia La Verdad Sospechosa. El 1 de octubre es el Día Internacional del Café y el 2 de octubre de 1968, la Matanza de Tlatelolco. Y regresando a las actividades que se llevan a cabo en la UNICH, les invitamos a escuchar la charla El Andar en la Investigación Social, una mirada desde la producción de frijol en México. Será disertada por el licenciado Julio César Alan Santillán García a través de la plataforma virtual Meet este 1 de octubre a las 12 horas. Y podrán ingresar a través de los correos institucionales de la UNICH. La liga está en las redes sociales de la universidad. Ahora les invito a escuchar la entrevista que hizo nuestro compañero Daniel Álvarez al maestro Domingo Meneses, coordinador del CREL en la UNICH, sobre el Día Internacional del Traductor. Quédense escuchando Los Colores de la Voz. La celebración del Día Internacional del Traductor, que se conmemora el 30 de septiembre de cada año, nos brinda la oportunidad de rendir tributo a la labor de los profesionales lingüísticos y el importante papel que desempeñan en acercar a las naciones, facilitar el diálogo, el entendimiento y la cooperación, así como contribuir al desarrollo y reforzar la paz y la seguridad mundial. Una vez mencionado esto, en Los Colores de la Voz tenemos una importantísima participación por parte del maestro Domingo Meneses, quien es lingüista y nos viene a platicar un poco acerca de su experiencia como traductor. Soy Domingo Meneses Méndez, coordinador del Centro de Revitalización y Estudio de las Lenguas de la Universidad Intercultural de Chiapas, más conocido como el CREL. Y como Centro de Lenguas, pues es donde realizamos actividades en torno a las lenguas, en este caso las lenguas originarias. La traducción, pues, es un oficio que se encuentra en todas las sociedades, porque autores que se han dedicado a este campo de estudio dicen que entre el 70-80% de todos los libros que leemos es producto de una traducción, no es una obra hecha directamente por el autor, sino que han pasado otras manos que se han dedicado a hacer la traducción para que esa información llegue también a estas manos, ¿no? Y así en cada uno de los contextos sociales. La traducción tiene muchos aportes a la sociedad en general, ¿no? Porque no es muy común, no es muy visible el trabajo de un traductor, pero el traductor está presente también en todos los contextos sociales. Y es complejo porque cada una de las informaciones técnicas que viene con un lenguaje técnico, escrito con un lenguaje académico, y que muchos conceptos, vocabularios usados en este texto, no existe su equivalencia terminológica en las lenguas originarias, ¿sí? Entonces, pues ahí es un problema que se encuentra con el traductor en lenguas originarias porque no tiene todos esos conceptos, tecnicismos que tienen las lenguas modernas. Y aquí tiene que ver la habilidad del traductor para que pueda más o menos acomodar ese significado que está trasladando a la otra lengua. Bueno, pues con esto me despido y les mando un cordial saludo a los que están ahí organizando los del programa de Los Colores de la Voz y a todo el auditorio, ¿no?, que está haciendo el favor de escucharnos en este momento. Agradecemos mucho la participación del maestro Domingo Meneses. Feliz 30 de septiembre, Día Internacional del Traductor. Por Los Colores de la Voz, Daniel Álvarez. Para protegerse a sí mismo y a todos los demás, seguir las recomendaciones de fuentes confiables. Recuerde que una máscara por sí sola no puede protegerlo. Cuando use una máscara, continúe adoptando otras medidas para prevenir la propagación del virus. Manténgase al menos a 1 metro de distancia de los demás, límpiese las manos con frecuencia y a fondo, y evite tocar su cara y su máscara. Manténgase a salvo y evitemos la propagación de COVID-19. Este mensaje se lo traen la UNESCO, la OMS y su estación de radio local. Voces contra la violencia basada en género. Cuando respetamos nuestras diversidades, actuamos en contra de la violencia de género. Me di cuenta que no tenía voz. Me di cuenta de que yo como mujer no tiene voz, no tiene opinión. A mí me llamó la atención a esto. Yo soy mujer y no quiero seguir viviendo así. No quiero que sigan viviendo a otras mujeres. Entonces eso es, es esa pasión donde me motiva para seguir. Este audio es una producción del hogar comunitario Yachilancetic y Médicos del Mundo Suiza, Misión México. No más violencia hacia las mujeres. Sudotital Tahlikel. Los colores de la voz. Los colores de la voz. Quédate en casa y escucha los colores de la voz. Muchísimas gracias por tu atención. Caballito blanco, sácame de aquí. Llévame a mi pueblo donde yo nací. Hola, ¿qué tal a todos? Soy su compañero Moisés Ruiz, que estará en conducción de este segundo bloque. Sean todos bienvenidos a este programa y saludamos a todo el público Radio Escucha, a todos aquellos que están en sintonía de esta programación. Les recordamos que usted puede escucharnos a través de la XRA, la red Radio Chiapas, y si no alcanza a escuchar a través de esta red, puede descargar el podcast que se publica en la página de Facebook @ Radio Niche Los Colores de la Voz. Por otro lado, invitamos al público a seguir cuidándose ante la contingencia sanitaria, y en esta ocasión vamos a escuchar una breve cápsula que realicé con el fin de poder reflexionar sobre el cuidado de nuestra salud, y por esto vamos a escuchar la cápsula sobre el Día Mundial del Corazón, y vamos a escucharla. Día Mundial del Corazón. El Día Mundial del Corazón se celebra cada año el 29 de septiembre con el fin de sensibilizar al público y promover la adopción de medidas preventivas que disminuyan las enfermedades cardiovasculares, en particular las cardiopatías y los accidentes cerebrovasculares, pues son las principales causas de muerte en todo el mundo. También tiene como objetivo impulsar la acción para sensibilizar y educar a la gente sobre la importancia de controlar factores de riesgo que están a su alcance, como tener una alimentación sana, hacer ejercicio y evitar el consumo de alcohol y tabaco, para poder reducir al menos el 80% de las muertes prematuras por enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares. El 29 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Corazón. Por lo anterior, es importante contar con información sobre los daños y consecuencias que ocasionan el tabaquismo y el abuso del alcohol, y su relación con su desarrollo de enfermedades cardiovasculares. En muchas ocasiones provocan discapacidad y muerte prematura. optar por estilos de vida saludables que incluyan mantenerse informado, tener una sana alimentación, hacer ejercicio, dormir bien, entre otros. Contribuye en buena medida para mantener la salud y frenar de manera paulatina el desarrollo de estos graves problemas de salud pública. Según fuentes oficiales del Gobierno de México, por los colores de la voz, Moisés Ruiz. Y ya escuchamos la cápsula sobre el Día Mundial del Corazón. También a continuación vamos a recordarles la relación de la salud con la alimentación, pues es importante saber la importancia del maíz y la relación con nuestras culturas, pues la base de la alimentación mexicana está basada en el maíz y pues por supuesto la agricultura, así como la alimentación, tienen una relación directa con la salud. Y por ello a continuación presentamos el tema El Día Nacional del Maíz, una producción de Alejandro López, y vamos a escucharla. El 29 de septiembre es el Día Nacional del Maíz. Surge desde un movimiento social la campaña nacional Sin Maíz No Hay País, con la intención de unir a todas las mexicanas y mexicanos del campo y de las ciudades para celebrar la diversidad de maíces nativos. Este día es impulsado por más de 300 comunidades campesinas e indígenas, por productores y productoras de maíz de pequeña y mediana escala, así como organizaciones, académicos, ambientalistas y defensoras de derechos humanos. En 2009 se celebra por primera vez el Día Nacional del Maíz, inspirada en los festejos que muchas familias campesinas hacen en sus milpas el 29 de septiembre para cosechar los primeros elotes. Este mismo día se festeja a San Miguel Arcángel, que lucha contra el mal y protege la milpa, celebrando así a los maíces nativos como el maíz cacahuanacitle, el maíz palomero, el maíz colorado, el maíz olotón, el maíz pepitilla, que son algunas de las 60 razas que existen en nuestro país y que forman parte de nuestra cultura. Por los colores de la voz, Alejandro López. Y acabamos de escuchar la cápsula sobre el Día Nacional del Maíz. Y de fondo musical tenemos la pieza Eterna Saudade del compositor brasileño Dilermando Reis, interpretada por Miguel de Jesús Hernández Paniagua, Rongo Rongo Chiapas. Esta melodía nos recuerda el ingreso del otoño el pasado 22 de septiembre. Y justo el 22 de septiembre nació este compositor. Invitamos al público a la charla El Andar en la Investigación Social, una mirada desde la producción de frijol en México. Será disertada por el licenciado Julio César Alan Santillán García. La charla será a través de la plataforma MET, este 1 de octubre a las 12 horas. La comunidad universitaria de la Universidad Intercultural de Chiapas podrá ingresar a través de los correos institucionales. La liga está en el cartel que se divulga por las redes sociales de la universidad. Y recuerde cuidarse ante la contingencia sanitaria, recuerde mantener la sana distancia, recuerde utilizar el cubrebocas y desinfectar los espacios y lugares públicos. Y por último, invitamos a escuchar las producciones para prevenir el COVID-19. Enseguida, una cápsula de la campaña en contra de la violencia de género. Y vamos a escucharlas. Una máscara de tela actúa como una barrera para prevenir la propagación del virus. Debe ser usada correctamente y siempre combinada con otras medidas para protegerse a sí mismo y a los demás. Asegúrese de tener su propia máscara y no la comparta con otros. Cuando use una máscara, asegúrese de que sabe cómo ponérsela, usarla, quitársela y desecharla o lavarla correctamente. Este mensaje se lo traen la UNESCO, la OMS y su estación de radio local. ¿Cómo te sientes hoy, Esteban? Ay, mujer, la verdad, mucho mejor, aunque el COVID me ha dejado con muchas molestias. Saber que las compañeras, los compañeros, nuestros vecinos, nos han apoyado en el trabajo de nuestra milpa, nos fortalece el corazón para seguir luchando en la organización. Ahora que ya me dieron de alta en el hospital, tenemos muchos pendientes que atender. Se nota que estás mejorando de salud, pero sobre todo de tu corazón. Lo que me ayudó a salir adelante fue recibir llamadas y mensajes para animarme a seguir luchando. Eso fue lo bonito de esta experiencia de vida, que me ayudó a hacer cambios. Pienso en todo lo que tengo alrededor. Saber que estaba acompañado por mi familia y nuestros compañeros y compañeras nos hace más fuertes. Claro, y ahora tenemos una segunda oportunidad de vida. Y tenemos un compromiso con Dios de seguir luchando por el medio ambiente y por la agricultura orgánica. Hay muchas cosas que hacer por la comunidad. Así es, mi Rosita. Y hablando de compromisos, ya se nos hizo tarde para ir a la asamblea. ¿Qué te parece si nos vamos yendo? Sí, aquí tengo listos los cubrebocas, recién lavados con agua y jabón para ir bien protegidos. ¡Vámonos! Sí, vámonos. Esta es una producción de Articulación para la Paz y el Buen Vivir, tejiendo un mundo digno. Voces contra la violencia basada en género. Cuando respetamos nuestras diversidades, actuamos en contra de la violencia de género. Mi mamá se enfermó. Hace poquito tiempo se enfermó mi mamá, ¿no? Me avisaron, pero pues yo no podía irme por mi hija, por el trabajo. Y entonces ya mi hermano estuvo ahí cuidando a mi mamá, dándole su medicina, preparándole sus hierbas, lo que se requiera, ¿no? Lo que tome. Y dije, pues eso suena muy bonito, ¿no? A que esté toda la tarde a un hijo varón y ya no pidió a que las mujeres tienen que estar ahí. Pues a mí se me alegró el corazón de escuchar a esto, ¿no? Este audio es una producción del hogar comunitario Yachilan Cetic y Médicos del Mundo Suiza, Misión México. No más violencia hacia las mujeres. Sudotital Tahliquel. Los colores de la voz. Shazu Totik Shan Tas Bonil Kopetik. Los colores de la voz. Si yo me cuido, nos cuidamos todos. Quédate en casa. Y escucha nuestra promulgación. Y escucha nuestra programación. ¿Qué tal a todo nuestro público radio escucha? Nos encontramos en el tercer bloque de su programa Los Colores de la Voz. Mi nombre es Daniel Álvarez y es un gusto para mí poder acompañarlos conduciendo este segmento. Por supuesto, les mando un saludo muy afectuoso a todos ustedes, también a toda la comunidad estudiantil de la Universidad Intercultural de Chiapas, deseándoles mucha suerte y dándoles ánimo para culminar exitosamente la segunda parte de este semestre. Ánimo a todas y todos. Y no puedo continuar sin antes invitarlos a escuchar el programa desde la XRA, Red Radio Chiapas, y descargar el podcast que se publica en la página de Facebook, @ Radio Niche, por supuesto, en Los Colores de la Voz. El programa de Los Colores de la Voz, así como todo el equipo que lo conforma, los invita a seguirse cuidando con las medidas de prevención para evitar el contagio del COVID-19. Recuerden, si se cuidan, nos cuidan a todos. El séptimo arte siempre tiene algo para sorprendernos. El cine es pieza fundamental en nuestra cultura y es un portal a nuevas historias. Por ello, el equipo Postcinema nos tiene las siguientes recomendaciones en su cápsula cinéfila. Adelante con la cápsula. Sean bienvenidas y bienvenidos a una nueva cápsula cinéfila. Somos integrantes del equipo Post Cinema. El día de hoy culminaremos las celebraciones del mes patrio con otra serie de recomendaciones del cine mexicano. No sé si cortarme las venas o dejarme las largas. Dirigida por Manolo Caro, dos historias de amor muy tumultuosas, cargadas de pasión, discusiones y disparos. En una de ellas, una esposa le recrimina a su marido que éste le sea infiel, y en la otra, un chico está deprimido porque su novia no apoya su idea de volver a jugar al fútbol. En Rey del Barrio, dirigida por Gilberto Martínez Solares, un hombre pobre se convierte en un Robin Hood moderno, robando a los ricos para darles a los pobres. Amores Perros, dirigido por Alejandro González Iñárritu. Es una historia audaz, de gran intensidad emocional y ambición, que entrelaza y explora las vidas de tres personajes dispares a partir de un accidente automovilístico en la Ciudad de México, llevándolos a imprevistas situaciones dramáticas instigadas por el destino, aparentemente intrascendente, de un perro llamado Kofi. Ya no estoy aquí, dirigido por Fernando Frías de la Parra. Ulises es un joven que se ve obligado a emigrar tras un malentendido con el cártel, dejando atrás a su familia, sus amigos y sus fiestas que ama. El baile de los 41, dirigido por David Pablos. Un congresista gay se casa en secreto con la hija del presidente mexicano, pero luego lo encuentran con un joven en una fiesta privada. La dictadura perfecta, dirigida por Luis Estrada. Tras aceptar un soborno descomunal, una poderosa corporación televisiva intenta mejorar con mentiras la imagen de un notorio político corrupto. Hemos llegado al final de estas cápsulas acerca de nuestro cine. Les invitamos a ver las películas que se recomendaron y a compartir el amor por el séptimo arte. Estamos por comenzar el mes de octubre, el mes del terror. Invitadas e invitados quedan a escuchar las próximas cápsulas, donde hablaremos de este emocionante género. Por Los Colores de la Voz, Yaneli Hernández, Héctor González y Víctor Manuel Moreno. Sin duda alguna, muy interesantes las recomendaciones que el equipo Postcinema tiene para nosotros en lo que fue su cápsula cinéfila. Un saludo muy fuerte para ellos. Si eres como yo y las leyendas te generan un interés genuino al momento de escucharlas o también de contarlas entre tus amigos, entre la familia, pues es muy probable que te interese la siguiente cápsula, un material que nos proporciona el compañero Alejandro López sobre la leyenda de la piedra de Huitzla. Pongan mucha atención. Adelante con la cápsula. La piedra de Huitzla. Esta leyenda nos remonta muchos años atrás, donde en Chapa de Corzo vivía un brujo el cual tenía la tarea de transportar desde Guatemala una campana mágica, pero debido a que esta era muy pesada, le pidió ayuda a un hombre llamado Juan, el cual era fornido, musculoso y grande. Este aceptó acompañarle en su viaje y traer dicha campana. Ambos se preparaban física y mentalmente para iniciar su travesía, por lo que partieron hacia el pueblo ubicado en Guatemala, en el cual otro brujo se encontraba esperándoles para ofrecerles la campana encantada. El propósito de esta campana era el de festejar las festividades que se llevarían a cabo en breve. Pasaron los días y Juan y el brujo llegaron finalmente a su destino. El brujo que los esperaba los recibió amablemente y les mostró la campana, pero les hizo una advertencia, y es que esta no podía tocar nunca el suelo, pues si lo hacía se convertiría en una piedra. Sin importar cuán cansados estuvieran, no debían colocarla en el suelo. Juan y el brujo confiaron en la fuerza de este, por lo que partieron de regreso a Chiapas. Luego de días de viaje y de haber cruzado distintos lugares, montañas y terrenos, Juan se estaba sintiendo agotado. Aunque el brujo intentaba animarle y le recordaba que no podía colocar la campana en el suelo, este estaba muy cansado de tanto cargarla. Juan le pedía que descansaran porque ya no podía más, pero el brujo se rehusaba. Pese a las negativas de este, también se sentía exhausto de caminar, por lo que se acostó en el suelo y se quedó dormido. Juan, al ver esto, se tomó un descanso para dormir. Pese a que intentó mantenerse despierto, no lo logró. Ninguno de los dos recuerda cuánto tiempo se quedaron dormidos, pero al despertar ya no había campana, sino una gigantesca roca con forma de esta, lo cual había crecido mucho más. El brujo estaba furioso, por lo que maldijo a Juan y le castigó con cuidar de esa piedra por toda la eternidad sin descanso. En la actualidad, hay personas que alegan haber escuchado a Juan caminar por el lugar cuidando de la roca, y otros afirman haberlo visto. Del portal La Casita del Horror, por Los Colores de la Voz, Alejandro López. Agradecemos mucho al compañero Alejandro López por presentarnos esta leyenda de la piedra de Huitzla. Un abrazo muy fuerte para el compañero. Lavarse las manos constantemente, utilizar desinfectante idóneo para sanitizarnos, utilizar cubrebocas en lugares expuestos y, por supuesto, evitar aglomeraciones son algunas de las recomendaciones que son determinantes para enfrentar la pandemia ocasionada por el COVID-19. Recuerden, si ustedes se cuidan, nos cuidan a todos, a sus seres queridos y a la sociedad en general, que busca un mejor porvenir. Yo me despido, pero tenemos mucho más contenido para ustedes en su programa Los Colores de la Voz, no se lo pierdan. Mi nombre es Daniel Álvarez, les mando un abrazo y les deseo mucho bienestar. Continuamos. No importa dónde viva o quién sea, cada uno de nosotros puede ayudar a romper las cadenas de transmisión de COVID-19. Cada país o área tiene sus propios niveles de transmisión, recursos y recomendaciones, y la situación puede cambiar rápidamente. La pandemia COVID-19 ha cambiado la forma en que vivimos, trabajamos y nos conectamos con los demás. Es un desafío. Asegúrese de seguir su guía local. Este mensaje se lo traen la UNESCO, la OMS y su estación de radio local. Voces contra la violencia basada en género. Cuando respetamos nuestras diversidades, actuamos en contra de la violencia de género. Identificar la violencia. El hecho de que tú te puedas dar cuenta de que existe la violencia, entonces es un gran paso, ¿no? Porque pues una cosa es que te digan existe la violencia, pero si no entiendo cómo una persona me puede violentar, entonces estoy cegada. Y el hecho de que tú como persona te puedas valorar primeramente, entonces si yo logro ver eso y yo lo logro trabajarlo desde adentro, entonces yo puedo marcar la diferencia. Este audio es una producción del Hogar Comunitario Yachilan Cetic y Médicos del Mundo Suiza, Misión, México. No más violencia hacia las mujeres. Sudotital Tahliquel. Los colores de la voz. Los colores de la voz. Clum, mi pueblo, mis raíces, conocimiento, identidad, lenguas originarias, cultura, somos Clum. Shuke Ansetik Viniketik Akotolik, Bonejajbi Gabriela López, y les invito a continuar teniendo presente los cuidados ante la contingencia sanitaria, usar correctamente cubrebocas, lavarnos constantemente las manos, mantener la sana distancia y evitar estar en espacios concurridos. A continuación escucharemos la producción de la UNICH, Acciones para prevenir la COVID-19 en lengua celtal. Yachil chabel coronavirus. Vinate ash chamel coronavirus. Hamete chuchul chante yayak wesh chamelul tezbak etaldik. Yayak simal. Mokshk atbuh tatulan chamel tasbe ik. Bitir yastah kanante izbatik tabantish at ejotik. Pokak ap, sok chapon. Moktun tezbe ya tezposhir yich o lahunebs chavinik yip alcohol. Temehat ismahat muk opunahat maka ni ave sok de akab yame akuts kus biluk lega wun te banti yashat ehate mashalak te machatik yicho simal opal senyain kak opal hat ismahel saip uhel kushul holil mak mak ik teme ay senyain tabak etal koman hilel tana Sok mame hichuk na shabik poshiletik. Teme aisha chamele kopohantal ta chahantakin. Masha buhtsi, masha tsakweskap, mok masha mey ahotak alal ya patbeyotan. Yameskana vil teme aibayal ha sok shapunta na. Ta tesalek spisintemina ya ve mok ya lahin. Lo abayal site sok boketik te yichobeyip te vitamina C. Por un Chiapas igualitario y plural, Universidad Intercultural de Chiapas. Como lo mencioné al inicio del programa, el 29 de septiembre es el Día Nacional del Maíz y el maíz representa un elemento fundamental en la cultura mexicana, no solamente en la parte de la alimentación, en la gastronomía, sino también en lo que representa en la extensión de la cultura. El maíz está presente en los relatos, el maíz está presente en las leyendas, el maíz está presente en la literatura. Y a propósito de esto, recientemente se llevó a cabo un festival del maíz en San Cristóbal de las Casas, donde estuvieron productoras y productores locales participando. Y con relación a esto, nos envía una producción la red de comunicadores Boca de Polen y les invito a que escuchemos este material.